quise convencerme de que con el paso de los años, el lento paso de los días, la herida se iría cerrando. Quise convencerme y averigüé lo contrario, que cada vez más profunda y sé que heridas, lo acabo matando, el que le curaría.